Bueno, pues comienzo yo. Diré, no estaré hablando más de 5 o 10 minutos y si lo estoy, por favor, me decís que me calle porque, en fin, estamos aquí para escuchar un poquito a Jesús, que nos hable de su libro, ¿no? ¿Puedes hablar más fuerte, por favor? Sí, claro. También tiendo a bajar un poco el tono, ¿vale? Entonces, si no se me escucha, me interrumpí, que vaya arriba. Bueno, nada, yo solamente quiero empezar saludando y agradeciéndole a Jesús por la invitación. Sinceramente ha sido una de las cositas que más ilusión me ha hecho en los últimos meses, porque no es lo mismo presentar un libro así asépticamente que presentar el libro de una persona con la que de alguna forma has crecido políticamente, has crecido teóricamente también y en fin, y a la que considero un colega. No solamente un camarada. Creo que hay dos formas siempre como de presentar un libro, precisamente porque es la presentación del libro de un amigo. Voy a explotar la que es un poco así como más afectiva, ¿no? Que es eso, pues no presentar un libro asépticamente hablando sobre sus contenidos, sino de decir por qué, que yo entiendo que a vosotros os dé exactamente igual, pero bueno, yo lo cuento igual porque me han invitado. ¿Por qué me hace especial ilusión presentar este librito, ¿no? De alguna forma, el otro día, tomando un café con Jesús, le decía que me sentía partícipe, al menos pasivamente, me sentía partícipe también del desarrollo de este libro, porque recuerdo cuando empezamos la carrera, sería como segundo, y nos íbamos a casa de unos colegas, y entonces Jesús ponía una pizarrita y él se ponía a hablar de sus cosas. Y todo el mundo aprendía mucho. Qué vergüenza. O sea, ha llegado un momento, en el que te hartabas, desconectabas y pasabas de Jesús, pero en el momento en el que atendías aprendías mucho, ¿no? Porque además, si tenéis el librito, o quienes lo habéis leído, si es que hay alguien que lo ha leído ya, que espero que sí, os habréis dado cuenta de que yo creo que precisamente la facilidad que tiene Jesús de desarrollar, hacerlo simple, una cosa tan compleja como viene a ser el capital y sus categorías, es precisamente pues eso, lo trabajado que lo tiene, y eso es una cosa que se nota cuando estás leyendo el libro. Sabes que este hombre perfectamente, o sea, no solamente ha entendido el capital, sino que probablemente sepa más de Marx y sobre el capital de Marx que el propio Marx, ¿no? Y eso es una cosa que se respira cuando estás leyendo el librito, o cuando has leído sus papers, o cuando estás discutiendo con Jesús, porque no estás en nada de acuerdo con lo que él dice, ¿no? Es un poco lo que a mí me pasa, pero siempre desde la admiración, o sea, no es siempre una discusión muy, muy sana. También me hace mucha ilusión que la presentación sea en esta librería, la librería La Fuga, aquí además que está el compañero Luis presente, que es una librería que de alguna forma a muchos de los que estamos aquí, me imagino que prácticamente a todos, nos ha ayudado a crecer también políticamente en los últimos años, ¿no? Es uno de esos centros de referencia a los que uno siempre acude cuando necesita algún libro que no puede encontrar en una librería al uso, pues siempre viene a preguntarle a Luis que si lo tiene o si te lo puede pedir, ¿no? Y bueno, dicho esto, y solamente 5 minutitos sobre temas de contenido, pese a que el librito tiene 3 capítulos, yo lo dividiría en 2 fundamentalmente. En el primero y el segundo capítulo, y en el tercer capítulo. Creo que el primero y el segundo hacen uno, y el tercer capítulo es otro completamente diferente. Yo soy muy fan del primero y el segundo capítulo, y del tercero no soy tan fan, precisamente porque no estoy en nada de acuerdo con Jesús, pero porque me parece fundamental que que sus planteamientos se enuncien, por lo menos aunque sea para eso, para discutir con él. Sobre el primer y el segundo capítulo no tengo prácticamente nada que decir que no esté contenido en el libro. Es decir, podría hacer un resumen del libro, pero eso ya lo va a hacer Jesús, y entonces mi papel aquí no es ese. Simplemente digo que a quien no lo haya leído ya, que lo lea, y si no lo tiene, que lo compre. Es muy baratito y de verdad que merece mucho la pena. Creo que, o sea, como decía antes, es capaz de hacer sencillo lo complejo sin que sea necesariamente un libro que, en lugar de titularse La Revolución del Capital, se pudiera llamar El Capital para Dummies o algo por el estilo. Creo que es algo más complejo que eso, creo que es bastante más complejo que eso, pero que quien no esté familiarizado con las lecturas de Marx o con los conceptos o con la obra del Capital, estoy prácticamente convencido de que le será muy útil, muy útil. Y a quienes estéis familiarizados, un poco como a mí me pasa, quienes estéis familiarizados, pero sin embargo no sea vuestro objeto de investigación, no sean vuestras lecturas más recurrentes, tal, ayuda también un poquito como que a poner los pies en la tierra, a volver a ese tipo a leer ese tipo de cosas y a trabajar ese tipo de categorías que muchas veces a mí no son las que más especialmente me gustan, aunque, o sea, soy perfectamente consciente de lo necesario que es volver a este tipo de lectura. Y creo que por eso es perfectamente útil en cualquiera de los sentidos. Y si se es un experto, un especialista como Jesús, pues bueno, pues que lo haga para dialogar con él. Del tercer capítulo, que es el que yo voy a decir algo, quiero decir, no sé cómo decir, es decir, no sé cómo explicar brevemente el por qué no estoy de acuerdo con lo que se enuncia en ese capítulo, y a la vez por qué me ha parecido tan útil. Entonces voy a intentar hacerlo con la medida de lo posible, y si no sale, bueno, pues no pasa nada, absolutamente nada. Simplemente hacer una crítica primero como al libro, así en general, algo que a mí me ha faltado del libro. ¿Vale? Que me ha faltado. Y que me haya faltado a mí no quiere decir que necesariamente tenga que estar contenido en el libro. Solo digo que me ha faltado porque, más allá de una exposición sumaria y brillante del Capital de Marx, a mí en algún sentido, pese que Jesús ha utilizado el lenguaje inclusivo, me ha faltado introducir alguna de las críticas que se han desarrollado en las últimas décadas desde el feminismo a todo lo que ha sido el Capital de Marx y a todo lo que ha sido el desarrollo marxista posterior. Pero me ha faltado por una cosa, pues por lo que digo que no necesariamente tiene que estar. Me ha faltado porque soy perfectamente consciente de que Jesús ha leído bastante sobre ello, y por lo tanto creo que lo que podría aportar no solamente como un aporte que no tenga que ser discutido, sino todo lo contrario, sino que se hayan introducido esas perspectivas, incluso a lo mejor con un capitulito final, aunque después lo único que quiera sea echarlo abajo. Es decir, no me interesa, sigo pensando que no estáis sumando, incorporando nada nuevo, no estáis añadiendo nada nuevo. Pero sin embargo creo que una breve exposición podría haber sido muy, muy interesante y a la vez muy enriquecedor, porque te ayuda a pensar no solamente en cómo se ha desarrollado el modo de producción o en cómo el desarrollo del modo de producción ha necesitado también que se piense no solamente desde la producción, sino también desde la óptica de la reproducción, y eso y es algo que a mí me ha faltado. Dicho esto, por otro lado, y ya ciñéndome al capítulo 3 y con lo que termino, por lo que no estoy de acuerdo con Jesús, es porque, como muchos de vosotros y vosotras de las que estáis aquí sabéis, a mí en ese librito me falta algo de... Me falta Gramsci, pero a mí siempre me falta Gramsci. Pero me falta Gramsci en el sentido, no el propio Gramsci, me falta algo de... Me falta algo de... Es decir, si todo el libro gira en torno a, de alguna forma, el sujeto de la revolución, me falta un poco de cómo ese sujeto se moldea, de cómo se construye ese sujeto. A mí, sinceramente, no me basta con la contradicción capital-trabajo para saber que de ahí nace un sujeto ontológicamente revolucionario que será la clase obrera. Entonces a mí me faltan ese tipo de tecnologías de la conformación de la subjetividad, si se quiere decir un poco así, con términos foucaultianos, que sé que no te gustan nada, para poder pensar en esa clase obrera que algún día vendrá de alguna forma u otra y va a hacer la revolución. Me ha faltado también, y por decirlo con esto termino, ya que se ha hablado de revolución, incluso que se habla de revolución en el título del libro, que se problematice de alguna forma el concepto mismo de revolución, porque, o sea, creo que está muy en boga el hecho de discutir no solamente si la revolución vendrá o no, sino de que si vendrá algún día, en qué forma va a hacerlo, qué forma va a tomar y cuáles van a ser los futuros o los horizontes que esta proyecte. Y bueno, dicho esto, yo no me quiero detener más, ahora seguimos discutiendo cuando termine Jesús su presentación más tarde. Y nada, y de verdad que estoy tremendamente agradecido de estar aquí. Gracias, Jesús, gracias a Luis por el espacio. Es una forma maravillosa de terminar un mes de mierda como es enero. Y insisto, es un librito que merece muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena leer, ya sea para eso, ya sea para sentir mientras uno lo está leyendo, ya sea para recordar cosas que no se leían hace mucho tiempo, o ya sea para cogerlo y vapulearlo y quedar después con Jesús otro día para tomar un café y decirle: Jesús, tío, no te has enterado de absolutamente nada. Es broma, es de verdad. Muchas gracias, solamente eso. Pues bueno, yo después de lo dicho por él, más que enseñarme al contenido del libro que está tratado o al sujeto que hacerá argumentos ad hominem, es tontería, porque lo que reluce es la calidad del trabajo y no quién lo ha hecho. Pues quería ver el libro como... Es interesante que estos libros ya son formas de resistencia en sí, más allá de las luchas interdisciplinares que haya. Y son formas de resistencia porque el libro es interesante porque sin llegar a especificarlo en la introducción, sí que se ve claramente que persigue pues los puntos del arco que va construyendo Marx, ¿no? Al final Marx lo que dice: oye, mira, ya que la sociedad no está dividida en estamentos medievales y que la explotación se está produciendo entre iguales, porque analizar el principio de explotación en la sociedad medieval era bastante fácil, ¿no? No tienes que ser un genio, ¿eh? Poner los estatutos de derechos de los estamentos y tú dices: mira, este manda y este no. Sin embargo, el análisis ese, hacerlo en una sociedad en la que todos afirmaban tener una carta de libertades, donde todos son iguales y no se puede vender la libertad, después de la eliminación al menos del código negro en Francia, Mardan es clave, ¿no? Dice: oye, necesito algo que me permita ver cómo se produce la extracción de los pocos sobre los muchos. Lo interesante de este libro es que coge el concepto que él diseñó, que fue clase social. Ya no valen los estamentos, que eran fáciles. La clase social es un ardid de la cabeza, es un ardid filosófico, es súper visible, pero ontológicamente es entre iguales, así que todos son libres, así que todos están así porque quieren, ¿no? ¿Os acordáis del argumento filosófico del puritanismo, ¿no? El rico es rico porque lo quiere Dios, y el pobre es un desgraciado porque no lo quiere Dios. Entonces es una forma de justificar explotaciones entre iguales. Hoy vivimos en... Esto el liberalismo lo pilló, ¿no? La potencia de este concepto es brutal y rompe las revoluciones liberales burguesas, que termina ahí con el 48 de París y todo el rollo, ¿no? Sin embargo, el neoliberalismo una reacción contra esto y se dio cuenta de que lo que tenía que hacer era partir el concepto clave. El concepto clave era clase, que es lo que él trata. Hoy en día vivimos en un mundo sin clase, todo el mundo es empresario de sí mismo, todos competimos los unos contra los otros. La educación es una capacitación personal que te permitirá prosperar en el futuro mercado laboral. Si haces un curso es para tener una cosa más que el otro, porque te van a hacer entrevistas de trabajo. Y de repente tú luchas contra el coleguita que tienes al lado. Y el que te está metiendo las botas en la cabeza no aparece en la ecuación. Este libro en sí es una forma de resistencia ante eso, porque es saltarse el imaginario colectivo que está dotado de Hollywood, de telediarios, de el 70% del tráfico de datos que se da en Internet, es decir, de medios que son sobrehumanos, para imponer una lógica que este libro se encarga de partir referenciando el texto de Marx, que sirve como reflexión y consumo crítico. Y decir una cosa, yo comprendo las críticas del compañero, pero a lo mejor el compañero es que no trata con muchas editoriales, que te exigen un número de páginas determinado. Entonces tú no puedes poner lo que tú quieras. ¿Sabes aquello que dicen los directores? Es que el productor me cortó la escena. Pues los libros pasan también. Y bueno, yo siendo muy brevito, yo suelo apuntar estas dos cosas porque hemos tratado, yo creo que la dimensión del libro, la forma introductoria de las dos dimensiones que hemos hablado, pues os dejo aquí con el padre del cordero. Bueno, está bien ser padre de algo. Bueno, antes de nada, bueno, creo que ya de rigor y ya que lo estamos haciendo todos, pues yo también voy a comenzar por los agradecimientos. Bueno, hoy, antes de nada, comentar que había hecho como algunas notas para orientar la presentación, pero bueno, viendo que estamos más o menos en familia, pues voy a dejarlas aparte y en absoluto porque se me haya olvidado el cuaderno en casa. Entonces voy a tratar de ser más o menos sintético, no irme mucho por la rama, ir a lo que quería, ¿no? Empezar, como decía, por los agradecimientos, ¿no? En primer lugar, ya lo han dicho mis compañeros, pero me gustaría repetirlo, dar las gracias a Luis por ceder el espacio, ¿no? La fuga, y darle las gracias no solo por eso, yo creo que esta condición la comparto con todos o con muchos de vosotros, que Luis es mi camello de referencia, ¿no? Que me ha importado cosas de Latinoamérica que pocos padres dejarían que sus hijos leyeran. Entonces, en ese sentido, pues darle las gracias porque realmente le he hecho seguramente los pedidos más bizarros que haya recibido, y lo más curioso es que los trae, ¿no? Así que no te veo, Luis, pero gracias. Más allá de eso, también a Fernando, que está aquí conmigo, que me hace ilusión que esté presente en este momento, porque hace poco pasé por un momento más o menos complicado en lo académico, y él fue una de esas personas que cuando estaba en el hoyo me agarró y tiró fuerte de mí, y desde entonces la verdad que tenemos una relación que creo que cualquier doctorando envidiaría, ¿no? Tener esa relación con su director, no solo académica, sino también personal, una persona con la que quedas para hablar de la tesis, pero acabas hablando de la literatura de Lovecraft y de mil cosas, ¿no? Entonces nada, gracias por venir, ¿no? Y también a Manu, que agradezco mucho las críticas, que es una persona con la que compartí aula, con la que he compartido, bueno, decenas de debates, algunos más agrios, otros menos, pero siempre desde el compañerismo. Y además una persona con la que montamos, o sea, que me invita a muchas de sus fechorías y yo trato de hacer lo propio. Y dentro de poco, además, anunciar que tendremos la oportunidad de discutir públicamente sobre este tipo de cosas, como las determinaciones políticas en la obra de Marx y en sus herederos, especialmente en Gramsci y en Laclau, en una sesión en la que organizaremos los dos seminarios que dirigimos, ¿no? Cada uno dirige uno, curiosamente. Uno sobre Gramsci y otro sobre Marx y el Capital, la verdad que dice mucho de cada cual. Entonces nada, muchas gracias. También dar las gracias que está aquí a Nolo, a quien dedico el libro y a quien no tengo problema en dedicar también esta presentación, del que no tengo más que decir que es una de las personas con las que he compartido más cantidad de debates, y eso sí son debates en algunos momentos casi surrealistas, pero más allá de eso, ¿no? Más allá del buen compañero de debate y de discusión que es, creo que no hay y no puede haber amigo más leal, así que realmente muchas gracias. Y ya saliendo del momento sensible, parece hablar un poco de mi libro, porque estáis esperando algo, y sobre todo la editorial espera algo, y es que venda cosas, ¿no? Así que voy a tratar de hablar más o menos bien de lo que dice, y de bueno, también responder un poco a lo que comentaba Manu en la medida de lo posible, ¿no? Yo creo que es un libro difícil de explicar en qué consiste, ¿no? Y yo creo que la mejor manera de hacerlo, al menos la que más resultado me ha dado, ha sido explicar cómo llegué, de dónde brotó la necesidad de escribir este libro, ¿no? Porque muchas veces se dice que los autores escriben libros para contar algo, y muchas veces no. Muchas veces escribes el libro para responderte a ciertas preguntas, ¿no? Y este es el caso, ¿no? En este contexto, en realidad, la pregunta brotó en una situación muy particular, y eran las, creo que rondarían las 2 o las 3 de la madrugada, y andaba yo, pues, no muy lejos de aquí, discutiendo con una amiga que muchos conocéis, entonces puedo nombrar, que es Ángela, Y bueno, estábamos en lo propio, ¿no? Es típico a las 2, 3 de la mañana con cervezas encima. Ella, yo no, porque me conocéis que no bebo. Pero bueno, a esa hora lo propio es hablar de las determinaciones del sujeto revolucionario, ¿no? Y claro, cuando estábamos ahí, en ese momento, ¿no? Aquellas horas me brotó que, ostras, no sé explicar esto. No sé explicar cuál es el sujeto revolucionario. Mi cabeza decía, sin duda, la clase obrera, ¿no? Porque yo vengo de una militancia comunista. Pero claro, era difícil explicar por qué la clase obrera. Lo que me venían a la cabeza normalmente, ¿no? Porque es un sujeto muy numeroso, pero claro, en realidad hay sujetos más numerosos. Hoy en día se habla de la ciudadanía, del 99%, que es que ya casi que lo abarca todo, ¿no? Y también se dice que, bueno, que está explotada, pero en realidad hay sujetos que viven objetivamente peor que la clase obrera, ¿no? En su día a día. También se dice que es porque produce plusvalor, pero a poco que miramos nos damos cuenta de que una parte de la clase obrera no produce ese plusvalor, ¿no? No realiza trabajo productivo. Entonces, realmente no era sencillo de dónde surgía, de dónde emanaba esa condición, como digo, de sujeto o de agente revolucionario, como le llamo en el libro, ¿no? Por desgracia, no voy a poder decir de dónde ahora mismo, porque es un desarrollo que para mí es largo y es denso de hacer y requeriría pasar por muchos momentos del desarrollo. Y bueno, y de alguna manera para eso he escrito el libro y sería haceros de alguna manera spoiler, ¿no? Un spoiler tal que el malo al final es el capital, ¿no? Ya lo sabéis, ¿no? El asesino era él. He hecho muchas presentaciones, ¿no? Pero este es el único chascarrillo que siempre he mantenido militantemente. Bueno, entonces no os voy a contar mucho, si os puedo decir que tiene que ver con la posición que ocupa este colectivo dentro del modo de producción capitalista. Y lo que sí me gustaría transmitir, y es una idea con la que iba a ir cerrando, pero luego quería comentar algo también de lo que ha dicho Manu del feminismo. Y quería ir cerrando ya con una idea, y la voy a expresar de manera ligeramente polémica también, ¿no? Para ir abriendo boca. Se dice, bueno, sabéis, conocéis todos, imagino, todos los que estéis por aquí, Antonio Gramsci, un italiano, ¿no? Bajito, un poco feo, ¿no? Que escribía mucho y que se le tiene muy alta estima y con razón. Y bueno, es un pensador famoso, entre otras cosas, por sus aforismos. Esas frases cortitas que dicen mucho, ¿no? Y esos aforismos que suelen cabalgar entre la condensación enorme de sabiduría y una frase que bien podría estar en una taza o en una camiseta, ¿no? No nos engañemos, que es un poco el Mr. Wonderful o el Paulo Coelho de la izquierda radical, Antonio Gramsci, ¿no? Y bueno, este señor decía que al pesimismo de la razón hay que contraponer el optimismo de la voluntad, ¿no? Qué bien suena. Yo creo que todo el libro trata de transmitir una idea contradictoria con esto, que es que hay buenas razones para creer o para sostener un optimismo fundamentado, una suerte de optimismo de la razón. Creo que la revolución y por qué no decirlo también, el socialismo, o por hablar en términos más propiamente marxianos, ¿no? El reino de la libertad, o como queramos decir, es una necesidad. Es una necesidad que seremos nosotros, será la clase obrera en su acción política, quien se encargue de llevarlo a cabo, ¿no? De realizarla. Sé que es una idea polémica, pero bueno, creo que está bien estar aquí y poder discutir de este tipo de cosas. Y respecto a lo que decía Manu del feminismo, también es interesante ver el proceso de gestación de este libro. Yo lo empecé a escribir hace ya bastantes años con una investigación que fue por unos derroteros, y en un momento dado cambié porque leí determinados textos y tal, y todo eso condensó en un mamotreto de casi 300 páginas que presenté como trabajo de fin de máster y que con suerte no estará disponible en internet. Y tenía un cuarto capítulo precisamente hablando de la cuestión del trabajo reproductivo y del papel de la mujer. Pero decidí retirarlo cuando me decidí a hacer este libro, por dos razones. Una de ellas la ha expresado Fernando muy claramente. Las editoriales buscan algo pequeño, sobre todo para editarlo rápidamente, ¿no? Y además me das la oportunidad con esta crítica de parafrasear a nuestro querido y respetado por todos expresidente del gobierno, que hace poco le preguntaron por algo así y dijo, mira, pues pronto escribiré un libro solo sobre esa cuestión, ¿no? Y yo me diría lo mismo. De hecho, esto no es un chascarrillo. En realidad, esta mañana he estado preparando una comunicación para el Congreso Internacional de Marxismo y Feminismo, que tendrá lugar en Bilbao a final de este año, y me gustaría presentar la comunicación mañana o pasado, ¿no? Entonces, es un tema que efectivamente he trabajado, que me gustaría seguir trabajando, pero que es difícil introducir en el desarrollo, ¿no? Es difícil introducir dónde va el trabajo reproductivo, es difícil introducir dónde van esos vínculos de los que se nutre, ¿no? Porque además es un tema que, como dices, es muy discutido y hay que polemizarlo con seriedad. Y en realidad con esto quería terminar. Creo que no se me ha olvidado comentar nada esencial, o tal vez todo, pero algunos de vosotros me escucharéis en mis sesiones del seminario y ahí ya tendréis oportunidad de cansaros sobre las determinaciones que iremos introduciendo. Así que nada, termino aquí y por supuesto para los que las preguntas que queráis o comentarios, críticas, si pueden ser destructivas, ya sabéis, las críticas constructivas son asesoramiento. Así que nada, quedo a vuestra disposición y muchas gracias por la atención. Ha encantado, queréis ir a por cervezas ya. ¿Algo de Kraus? Kraus, yo le comento una crítica más aparte de lo del tema de la economía reproductiva y demás, ¿no? Vision Farta quizá. No, y ahora mismo no puedo ponerla en pie, pero sé que ha dicho sí, algo más aparte. Lo del quizás Estado. Si pudiera. Comenta eso. Que vamos, es que bueno, no, sí puedo comentar. Tampoco lo he dicho presente, por lo que también he comentado, que es que vamos a tener un día de debate mano a mano. Además, que él. Sí, yo soy un asalariado que no va a tener tiempo para. Ah, tú no vas a poder venir. ¿Quieres que te destripemos? La gente, si quiere, lo escucha, lo. La verdad que es complicado, ¿no? Es muy. Voy a intentar ponerlo y luego él me dirá que la posición que yo le atribuyo no es la suya. Pero voy a empezar caricaturizando un poco, que todo buen debate empieza con una buena falacia. Entonces, yo entiendo que hay dos maneras de entender, o sea, hay muchas maneras de entender el Estado. Y desde la teoría marxista solo se pueden brindar varias. Está la famosa teoría instrumental, cuyo mayor referente era Miliband, está la respuesta estructuralista de Poulenc, y mi propuesta, que se encaja más bien en el debate alemán de la derivación, pero con algunos autores más que con otros. Yo entiendo que hay dos maneras de entender, y vamos a dejarlo, vamos a quitar el Estado y poner en realidad la idea de política, ¿no? Hay dos maneras de entender la política. Una es como una esfera aparte, los marxistas decían esto de manera un poco velada, hablando de autonomía relativa. Eso es una manera de entenderlo, de que la política es una esfera que, como decía el otro día Eddie, en lo cotidiano, en la coyuntura, opera de manera autónoma. Y que solo a muy largo plazo veremos que se determina por la economía, que hablaba de la última instancia, ¿no? De alguna manera eso era lo que decía Althusser, pero estaba parafraseando, si lo miramos con detenimiento, a Antonio Gramsci, que ya decía una cosa muy parecida bastantes años antes. Yo soy crítico con esa perspectiva, porque esa perspectiva continuamente nos aleja de lo que yo creo que es lo esencial de la perspectiva de Marx, que es su análisis del capital, ¿no? Nos dice, bueno, el análisis del capital funciona, pero en la historia, ¿no? A largo plazo. Entonces, en lo concreto resulta que siempre nos encontramos en la indeterminación absoluta. En lo concreto nos encontramos llevados adelante por los debates que nos brinda la coyuntura. Y no somos capaces de decir, mira, las determinaciones del capital están operando aquí y ahora. Entonces nos pasamos el día buscando alianzas. Y gran parte, alianzas de la clase obrera con no sé quién. Y ahora el conflicto de no sé qué. Y ahora los agricultores de Jaén. Y mañana en vez de serán los taxistas. Y después de los taxistas serán. Entonces vamos pasando de un sitio a otro, y al final todas las determinaciones que estuvieran presentes en el capital desaparecen hasta el punto de que no está presente en ninguno de los programas de formación de ninguno de los partidos comunistas que se reclaman sus herederos. A día de hoy se le tiene como un libro de consulta, ¿no? Y a mí me parece eso una barbaridad, para decirlo con claridad. Entonces, yo entiendo que es necesario de seguir la determinación. A lo mejor uso mucho esta palabra y es un poco confusa, pero no sé decirlo de otra manera. Hay que ver cómo, qué determina la acción política y qué nos determina como sujetos políticos en la actualidad. Y dado que el Estado moderno, y con él la política moderna, nace de la mano del modo de producción capitalista, me parece coherente comenzar por comprender el modo de producción capitalista para después comprender sus determinaciones políticas, en mi perspectiva. Y no sé, pero seguro que Manu quiere decir algo porque... No mucho más, o sea, de lo que ya has dicho. En ese sentido, por ejemplo, otra de las cosas que además en el libro tú obvias, o sea, obvias conscientemente, quiero decir, que dices que comienzas el libro diciendo yo voy a hablar de la estructura lógica del capital y sin embargo aquí vais a echar de menos algo que va a ser el capítulo de la acumulación originaria. Sí, es verdad. Sí. Que lo haces conscientemente. Y sin embargo, y esto hilando un poco con cómo has terminado tu intervención, y sin embargo, a mí me parece que sin el capítulo de la acumulación originaria, no se, volvemos a lo mismo, no tiene por qué estar aquí. Quiero decir que me parece obligatorio leerlo, porque sin él es insuficiente de alguna forma entender después, para mí, entender la estructura lógica del capital. Entendiendo ahí cómo... es decir, ¿cómo cuenta Marx en ese capítulo cuáles son ese tipo de determinaciones para la formación del modo de producción capitalista? Pero entendiéndolo, a mí lo que más interesante me parece no es solamente, o sea, es entendiendo esa interrelación entre el nacimiento del Estado por un lado, que reclama de alguna forma el nacimiento de algo nuevo, el nacimiento de un sistema de propiedad, y que tiene que ver precisamente con la violencia, y con la violencia que se ejerce también desde los aparatos estatales y tal. Y entonces eso a mí creo que no se puede entender una sin la otra, porque me interesa de qué modo el Estado nace, no solamente como el resultado, sino que es uno también de los protagonistas para la formación del modo de producción capitalista. Y buscar ahí cuáles son esas interrelaciones. Esas interrelaciones que yo encuentro en no todas, pero esas interrelaciones que al menos se enuncian en ese capitulito, a mí me sirven o me son suficientes para tratar de buscar cuáles son esas interrelaciones que se dan hoy. Y que no necesariamente una tiene que estar determinada por la otra, que es ahí, o sea, es donde yo creo que nosotros diferimos, y que yo trato de pensar un poquito más allá, lo que pasa que es muy difícil. Es decir, cuando tú estás haciendo militancia política, como dice Jesús, es muy difícil tener siempre los pies en la tierra y que no te devore la actualidad política. Y que no te devore, pues eso, o ahora los agricultores en Extremadura, mañana será otra cosa y cuando no sea nada, pues volverá a ser Cataluña. Porque, o sea, y lo que me interesa a mí pensar de eso no es precisamente, o sea, no es necesariamente el hecho de que este tipo de cosas, de lo que pasa con los agricultores en Extremadura o lo que está pasando en Cataluña, sean como cosas así secundarias y superficiales, que en realidad lo que están haciendo de alguna forma es opacar lo fundamental, que es cómo nos oprime la clase capitalista, y que lo está haciendo y que continúa haciéndolo porque la rueda sigue girando, sus lógicas siguen funcionando y sin embargo continúan estando veladas porque hay otra serie de cosas que nos lo están de alguna forma opacando. A mí me interesa pensar cuál es la relación que se da entre esas dos cosas, pero me interesa pensarla no porque me apetezca escribirla o porque me apetezca estar todo el rato, o sea, me interesa pensarla porque creo que que van a ser precisamente en esas fisuras donde después tendrán que ser de alguna forma cosidas para darle a algún tipo de consistencia a la creación de un sujeto revolucionario que no va a venir, como le decía Laclau a Žižek, no estamos aquí para esperar a los marcianos. Es decir, la clase obrera como tal no va a ser un sujeto que venga, continuando con, o sea, rompiendo con aquello que decía Marx, porque el capitalismo esté ya preñado, esté ya embarazado de su propio sujeto revolucionario, es decir, por lo tanto, de su propia destrucción. Es un poco ahí, pero es eso, o sea, lo desarrollaremos cuando en el debate, y una cosa que puede ser buena idea es intentar grabarlo también para que no pueda venir, obviamente, que nos pueda insultar después ¿Alguien quiere comentar algo más? Estaría bien. Yo es que no tengo preguntas, pero sí quería comentar un poco mi valoración general. Ah, hombre, por supuesto. Claro, no quiero, más que esto una pregunta, es una reflexión tampoco. No quiero contarte mis redes, pero yo cuando he leído, o sea, de conocerte también y tratarte, que tampoco te conozco de hace tanto tiempo como algunos compañeros de aquí, pero yo mi posición de donde vengo es un poco de donde viene Manu, en cierto sentido. Es decir, yo sí que, en fin, me he reivindicado al tusseriano, he hecho la tesis sobre Fichte, entonces yo vengo de un poco más de ese terreno de la autonomía relativa, de la estructura y tal. Entonces, ¿qué me parece interesante de leerte? que hay un cierto tópico en la crítica, quiero decir, que hemos llegado a un punto en el que quizás se ha convertido en un lugar común ciertas críticas a la obra de Marx o cierta, Marx es determinista o Marx no tiene en cuenta esta serie de factores de, yo que sé, trabajo reproductivo, Marx no tiene en cuenta la cuestión de género, etcétera, etcétera. También se ha puesto el acento, creo que hemos creado un nuevo lugar común y una nueva, igual que en los años 70 se citaba pues el prólogo de la contribución a la crítica de la economía política, lo que tienes que saber, ahora te tienes que saber fragmentos sobre las máquinas, y ahora te tienes que saber los Grundrisse, y ahora tienes que saber todo esto tal, que se han convertido un poco en el lugar común en el que sobre todo la gente de una orientación más filosófica nos hemos quedado ahí un poco encasquillados. Entonces yo sí que te agradezco mucho el trabajo que haces en el sentido, voy a decirlo provocadoramente y positivamente, de que creo que es interesante tu contribución fundamentalista en el sentido literal del término, de quizás hay que regresar a los fundamentos, hay que leer lo que dijo realmente Marx e incluso hay que contraponerlo a ciertas cosas que también dijo Marx que eran tonterías en algunos casos y que hay que decir es que Marx no podía estar pensando esto, que es lo que está llevando o a las escuelas de los partidos comunistas o de lo que está llevando a yo que sé, al debate académico. Entonces sí que creo que es muy interesante y también en conexión con eso también quiero decir que eres un formidable hegeliano en el sentido de que plantees que cierta rehegelianización de la lectura o cierto cruce extraño que sí que veo en tu planteamiento cuando hablas de la realidad como algo lógico y como determinaciones que podemos conocer y son objetivas. Y creo que sí que es enriquecedor ese enfoque, sobre todo porque llevamos un tiempo en el que, como decía, el lugar común es esa dispersión relativa o es esa politización incluso en el ámbito de la izquierda, ese debate que se centra tanto en lo político y a veces al final resulta que no somos, ya no nos queda ni un rastro positivo de determinismo, que a veces es necesario para entender un poco qué son las cosas, ¿no? Entonces sí. Mis felicitaciones y que sigamos debatiendo estas cosas. No sé si alguien quiere comentar algo más, yo puedo comentar, o sea, puedo decir cosas sobre lo que ha dicho, pero estaría bien en realidad no hacer sesiones de diálogo, sino de, no sé, alguien, una cosa, si no ya vamos cerrando, comento algo y... ¿no? Última llamada, hable ahora o calle para siempre. No sé, lo que comentaba el compañero, ¿no?, a Luis, que joder, podía debatir mucho con él y que además recuerdo que gran parte de la gestación de este libro fue una Semana Santa. No fue el Sábado Santo, yo hubiera sido demasiado... Pero lo vamos a contar así, ¿no? En la que fui a su casa, además que estaban él, Nolo y Manu, ¿no? Tres personas que están aquí ahora. Y fui entonces con mi TFM y se lo conté en dos o tres jornadas maratonianas en las que les puse a escuchar mis movidas. La verdad que creo que no he dado la tabarra de una manera tan intensa a la gente en mi vida. Y nada, pues entonces eso fue un proceso importante y claro, ahí ya llegó un momento en que tuvo que aceptar que mi hegelianismo era algo aceptable, precisamente por esto de la disonancia cognitiva. Ahí me he caído el caballo. Sí, totalmente. Mira tú. Entonces, de alguna manera es interesante porque la izquierda, es verdad que el marxismo de alguna manera se ha repolitizado y lo hago de la manera, o sea, lo quiero decir de la manera, es que es difícil que suene mal, pero lo quiero hacer de la manera más despectiva posible. Pues ha vuelto a obviar, o sea, al final ahora mismo se hace una lectura del Capital verdaderamente incomprensible, ¿no? O sea, en la que se pone el foco y el centro y el punto de partida y de regreso y de final de todo en el fetichismo de la mercancía, en apenas 15 páginas del Capital. Estamos hablando de más de 1000. Y se pone el foco, el inicio, el desarrollo, todo en una parte concreta, ¿no? Y se establece un rival a batir, que es el determinismo, o el economicismo, que se le llama también, ¿no? Y es nuestro principal caballo de batalla, ir contra el determinismo, ir contra el economicismo. Yo puedo estar de acuerdo en que desde luego no hay una determinación mecánica, no se trata esto de quedarnos sentados, esperar a los extraterrestres, es una reducción, es evidente. Pero sí es interesante, ¿no? Y sí es interesante y lo digo de la manera más clara. Cuando ahora parece que se ha reconstruido la historia y se plantea que, bueno, es que la Segunda Internacional eran deterministas y por eso se quedaron sentados, ¿no? Era un poco un relato que se ha instituido. Pero es falso. Cuando leemos a Bernstein, a Kautsky, todos ellos, de hecho, eran muy críticos con Marx y con esa faceta de Marx. Apelaban precisamente a la acción política, a la acción sin expectativas de la revolución, porque la revolución podía no llegar nunca. Entonces, como no, podía no llegar nunca, lo que tenía, y porque la clase obrera ya no estaba tan explotada como en otros momentos, se trataba de aprovechar los espacios que generaba el estado del bienestar. Ese era el discurso de la Segunda Internacional. ¿Y quién fueron muy críticos con ellos? Pues, por ejemplo, no solo el propio Marx, que lo hubiera sido. Porque, desde luego, decía que el socialismo llegaría con la naturalidad con la que se madura y cae una manzana de un árbol. Eso lo dice en el Capital, prácticamente literal, ¿no? Sino Rosa Luxemburgo, creo que la revolucionaria por antonomasia, la que fue asesinada por el fascismo, o por lo que hubiera en aquel momento, ¿no? Podemos discutir si fue fascismo. Por la SPD, ¿no? Pero no, fue asesinada en gran medida por sus... y traicionada por sus compañeros de partido. Y ella, que era, yo creo que no hay pocos ejemplos tan claros de militante, era una determinista. Tú le lees sus libros, estaba hablando directamente de que el capitalismo iba a colapsar sí o sí y que el socialismo era una necesidad histórica, y sin embargo se dejaba la piel en la calle. No es verdad que el determinismo nos lleve a quedarnos sentados. Eso es una construcción ideal, no sé en base a qué ni con qué intención se hace, pero desde luego es errónea, ¿no? Y mi libro trata de aportar también ahí, ¿no? Es un libro de batalla. No, si para mí no fuera importante todo esto y bastara con quedarnos en casa y esperar que la clase obrera aparezca, ¿no? Desfilando con monos azules por la calle para traernos el socialismo, no hubiera hecho nada de esto. Porque no sé si os imagináis, pero no gano mucho dinero ni nada parecido con el libro. Entonces, es una forma de acción política, igual que el seminario que estamos organizando, igual que otras tantas cosas, ¿no? Es nuestra forma de intervenir políticamente. Y intervenir políticamente sobre la conciencia de la clase obrera, que es sobre lo que estoy interviniendo en este momento también, cuando os hablo. Porque no hay que ver la clase obrera como un abstracto, una cosa... No, es que somos parte de la clase obrera. Y si alguno no lo es, le entenderé como aliado, y tampoco le hacemos nada. Simplemente eso, ¿no? Que creo que esa es la contribución y mi interés que no acabe aquí esto, que todo el que lo lea sabe, tiene ya, o si no tiene, puede tener mi teléfono o mi correo y podemos escribirnos, y si no, siempre puede pasarse por cualquiera de los eventos a los que participamos para seguir discutiendo de estas cosas, ¿no? Y nada, muchas gracias realmente a todos por estar aquí. Ahora lo suyo sería que si alguien quiere comprarlo, pues que libre es. Si no, no pasa nada. Si vais a comprarlo y os lo queréis que os lo dedique, lo haré. Si sois del seminario, preferiría hacerlo en la próxima sesión del seminario para no detener aquí a Luis hasta las tantas de la mañana y poder hacerlo con más tranquilidad. Y nos vamos a tomar algo por aquí por la Alameda. ¿Os parece bien? Estupendo.